Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en nuestro curso Vida Espiritual. Ese es el tema, el capítulo 1. En la entrega anterior vimos la introducción al curso y ahora vamos a ver la primera de las disciplinas espirituales que nos van a ayudar a crecer espiritualmente y hacia la madurez. Y el tema de hoy es la oración, la disciplina de la oración. En este capítulo vamos a considerar tres subtemas importantes. Vamos a hablar acerca de la confesión inmediata, vamos a hablar de la comunión constante y de formas de orar. Muy bien, comencemos. Digamos que el convertirnos en cristianos es nacer de nuevo. Ya hablamos de ese ejemplo en la enseñanza anterior, en la introducción. Dijimos que la vida cristiana comienza cuando nosotros nacemos espiritualmente, ¿ok? Y que la meta es crecer hacia la madurez y crecer en una manera sana. Bueno, de todos los elementos que nosotros necesitamos para crecer y mantenernos sanos espiritualmente, quizás el más indispensable de todos es la oración. Yo comparo la oración con el oxígeno del ser humano. El oxígeno, el ser humano, para mantenerse vivo físicamente y poder desarrollarse, necesita varios elementos, necesita agua, necesita alimento, necesita descanso, pero antes que todo eso necesita oxígeno. Puede sobrevivir sin alimento varios días, puede sobrevivir sin descanso varios días, pero sin oxígeno, ¿cuánto puede sobrevivir? No mucho, casi nada. El oxígeno del cristiano es la oración. ¿Está claro? De todas las cosas, esto es indispensable. Y por oración estamos usando la definición más universal, más típica, que estamos diciendo, hablar con Dios. Empezar a tener una relación personal con Dios, en donde tú le hablas y tratas de tener un compañerismo con Él. A eso nos referimos con la oración. ¿Me explico? Cuando ustedes conocen personas que dicen que ya son cristianas y no pueden orar, probablemente lo que ellas están tratando de decir es que se sienten inseguras de orar en público. Pero un auténtico cristiano no puede nacer de nuevo y no empezar a tener relación con Dios. En automático le nace. Si a un bebé, cuando nace físicamente, lo dejan solo, sin contacto físico humano, ¿saben que el niño muere? Está comprobado. Los niños sin contacto físico mueren con el paso de los días. Entonces el niño necesita el calor de su madre, necesita sentir el abrazo de su madre, no solo el alimento, necesita una relación con su padre, ¿ok? Los hijos de Dios, espiritualmente hablando, necesitan una relación con Dios. En automático clama su alma por eso. Entonces, que sepan cómo acelerar esta dinámica de relacionarnos con Dios es muy importante para empezar a mantenernos espiritualmente en la línea, en la dirección correcta. Entonces, voy a empezar por la letra B. Vamos a hablar de tres cosas relacionadas con la oración en esto, que es la disciplina de la oración. Quizás debía haberla puesto en primer lugar, pero aquí dice letra B. La comunión constante. En la Biblia encontramos esta frase extraña para algunos, la comunión. Y es Primera de Juan 1:3, el pasaje que vamos a leer para identificarla. Dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí se menciona esta frase: nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión, koinonía en griego, se traduce normalmente de forma literal como participación. Como participación. Pero conlleva las ideas de fraternidad, compañerismo. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando que él y otros como él tenían comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Los auténticos cristianos tenemos eso. Tenemos una nueva relación con Dios. Al Dios habernos salvado nos convierte en sus hijos, como dijimos en la enseñanza anterior. Nosotros venimos a ser hijos de Dios y Él viene a ser nuestro Padre. Quiere decir que, por definición, ese modelo en el cual Dios se nos revela como Padre y nos llama a sus hijos, implica una relación. Una relación de afecto, una relación lineal, directa, una relación de confianza, una relación de dependencia y de sustentamiento, de provisión. Dependencia de nuestra parte, cuidado, protección y provisión de parte suya. Una relación. Entonces, el cristiano debe conscientemente beneficiarse y aprovechar del acceso y del privilegio que Dios le da como su padre para empezarse a relacionar con él. Todo cristiano que quiere crecer espiritualmente debe entender y saber que tiene ese privilegio de contar a Dios por padre. Quizás es una de las cosas más reveladoras que el Señor Jesucristo trajo en su mensaje cuando estuvo aquí en la tierra, porque los fariseos y todos los judíos no se referían a Dios por padre, ellos se referían a Dios por Dios. Y cuando el Señor Jesucristo, respondiendo a la pregunta de sus discípulos, que le dijeron: Señor, enséñanos a orar, y Él les dijo, cuando ustedes oren, o sea, Él está diciendo, cuando ustedes oren, a diferencia de cómo oran los demás, cuando ustedes oren, ustedes van a orar así. Y la primera palabra que dijo el Señor en la oración, ¿cuál fue? Padre nuestro. Con esto Jesucristo rompió los estándares de su tiempo en lo que respecta a la oración. Él les enseñó que ellos tenían una relación con Dios tipo padre-hijo. ¿Sí? Entonces, el cristiano tiene ese privilegio. El cristiano tiene las puertas de la gloria de Dios abiertas por el camino que Jesucristo hizo para que podamos tener acceso, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que tenemos acceso, no, capítulo 16, Hebreos 4, 16, si no me equivoco. Vamos allá, para no correr el riesgo de equivocarme. Dice el 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios literalmente tiene un trono que está fuera de nuestro alcance. ¿Captan eso? En términos físicos. Porque el trono de Dios está en los cielos y no podemos llegar allá. Pero espiritualmente hablando, sí está a nuestro alcance. A través de la oración. Y a través de la intermediación, de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Es de lo que está hablando en los versículos anteriores. Dice en el 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Entonces, el trabajo del sumo sacerdote era interceder por el pueblo ante Dios. El sacerdote oraba a Dios pidiendo por el pueblo. Ahora el que hace eso para nosotros no es el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, es nuestro Señor Jesucristo, allá en el templo de Dios, en el santuario celestial. Entonces, dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Y el 16, por tanto, es decir, teniendo al Señor Jesucristo como nuestro intercesor y sumo sacerdote, ¿qué hay que hacer? Acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿Todavía no se inventa algo para que podamos subir hasta el cielo donde Dios habita? Y creo que si lo inventa no nos va a dar la vida para llegar hasta allá, ni siquiera una máquina que pueda llegar para allá. Pero no la necesitamos, porque solamente con abrir nuestro corazón y nuestra alma, y a veces nuestros labios, la mayoría de veces, con una oración podemos tener acceso a ese trono por medio de la oración. Dice, con confianza. Los súbditos normalmente no tenían acceso a los tronos de sus reyes, y si la tenían, ciertamente no era con confianza. Con confianza al trono de un rey solamente sus amigos, o sus familiares. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí no estamos hablando de un trono de un rey humano. Estamos hablando del trono del Rey de Reyes, del Dios. Y dice, con confianza. Ese es el privilegio del cristiano. Así que el cristiano que quiere estar espiritualmente sano y creciendo hacia la madurez, en primer lugar es una persona que no solo sabe, sino que también aprovecha el acceso que Dios le ha dado a acercarse a Él en cualquier momento. A esto lo llamamos nosotros los cristianos en el mundo evangélico, tener comunión con Dios. Es tener compañerismo constante con Dios. Como Dios es espíritu y no lo vemos, eso hace las cosas muy fáciles, porque no tenemos que ir a un edificio llamado iglesia, no tenemos que ir a un lugar específico para poder tener ese acceso. Tenemos que ir a un lugar espiritual. ¿Me entienden? Y como ahora nosotros somos seres espirituales, nacimos espiritualmente, ahora podemos espiritualmente ir a ese lugar en cualquier momento y en cualquier lugar, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, solo con empezar a hablar con Él. Solo con hablarle y compartirle nuestras vidas, nuestras inquietudes, nuestros pensamientos. Alguien dijo, a mí no me gusta molestar a Dios porque Él tiene cosas demasiado importantes en que ocuparse como para estar atendiendo mis pequeñeces. Y yo le dije a esa persona, todas las cosas son pequeñeces para un Dios tan grande. Para un Dios como nuestro Dios, dime que es algo grande. Todo es pequeño. Por lo tanto, sí tienes razón, tus problemas son pequeñeces, pero todas las cosas para este Dios tan grande son pequeñeces. Y es Él el que nos da esa confianza de que nos acerquemos con confianza, en búsqueda de misericordia, de socorro, de ayuda, de compañerismo. No necesitas, no tienes que tener una necesidad para poder tener compañerismo con Dios. Solo necesitas quererlo. Algunos de nosotros tuvimos una mala experiencia con nuestros padres terrenales porque eran imperfectos, igual que todos los demás. Pero aún así, en algunos momentos de nuestra vida, algunos que sí tuvimos padre, porque no todos tuvieron ese privilegio, ese gozo, se nos concedió tener un buen momento con nuestro padre. Y un buen momento con un padre se queda atesorado en la memoria. Ahora que algunos de nosotros ya tenemos hijos, nos importa eso y por eso separamos tiempos para crear estas memorias con nuestros hijos. Y normalmente son momentos donde disfrutamos estar con ellos, donde nos reímos, donde los abrazamos, donde jugamos, donde conocemos juntos y paseamos juntos. Y no hay una agenda necesariamente, simplemente es el tiempo que pasamos juntos amándonos y disfrutándonos. Bueno, nuestro Padre Celestial es el que nos dio ejemplo de todo eso, el que nos hizo así. Y es el privilegio del cristiano empezar a aprovecharse de este derecho que Dios le da, de acercarse, de platicar. ¿De qué cosas se puede platicar con Dios? De todo, de todo. Díganme algunos ejemplos. De cocina. De la cocina, muy bien. Del amor, del trabajo, muy bien. ¿De qué más? De los hijos, ¿de qué más? ¿Eh? De la familia, muy bien. De todo, de todo. Del sueño, de las tentaciones, de las frustraciones, de los sentimientos que tenemos. De la felicidad, del odio, de todo. De todo. Sí, de todo. De todo. Es una desgracia que muchos cristianos no se benefician de eso. Pero Dios quiere ser parte de tu todo. ¿Sí? Ahora, no solamente Dios el Padre, también nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dijo Él en Juan 15:5. Leamos ese versículo. Muy bien. Dilo fuerte, lo que recuerde. Ahora, esas palabras que ya suenan un poco antiguas, se pueden decir de la misma manera así. Yo soy la viña, yo soy la planta, y ustedes son los racimos. Ustedes son los racimos, son las ramitas de donde cae el racimo. Eso significa el pámpano. Son las pequeñas ramas, dice. Ustedes, separados de mí, no pueden hacer nada. Nada. Pero pegados a mí pueden llevar mucho fruto. Ahora, tengo una pregunta. ¿En qué lugar de la Biblia dice ese versículo? ¿Quién observó? Juan 15. ¿Sabe alguien dónde estaba el Señor cuando lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Alguien lo sabe? Miren Juan capítulo 13. Dos capítulos atrás. ¿Dónde está Jesús? ¿Y qué está haciendo? Lavando los pies. Muy bien. ¿Antes de qué? Antes de la cena de la Pascua. ¿Cuál Pascua? La última Pascua. Entonces, ¿cuántos días antes de morir? Como tres máximo. En realidad no son tres. Esa noche él va celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos. Cuando termina de cenar, les da varias enseñanzas. Y una de las enseñanzas que les da es esta de Juan 15. Todo lo que tú lees desde Juan 13 hasta Juan 17 sucede en esa noche. La misma noche. La noche, la última noche del Señor antes de su muerte. Desde el 13 hasta el 17. ¿Entienden? Entonces, ¿le queda mucho o le queda poco tiempo a Jesús de vida? ¿Lo sabía él o no? Sí. ¿Por qué Jesús les dice, separados de mí, nada pueden hacer, si él ya sabía que se iba a ir y no iba a poder estar en contacto con ellos? Porque él no está hablando de una unión física, ¿verdad que no? Él sí sabe de lo que está hablando, porque él sabe que va a morir. Él está hablando de otro tipo de acercamiento. ¿Separados? ¿Qué es lo contrario de separarse? Mantenerse cerca o unido, ¿cierto? Jesús está diciendo, si se separan de mí, no pueden llevar fruto, son estériles, no pueden hacer nada, no al menos nada que valga la pena para él o para Dios. ¿Está claro? ¿Puede una rama dar fruta separada del tronco? No. Si tú la cortas del tronco, la cortas, en el instante que la cortas, ¿se ve diferente la planta de las otras plantas, de las otras ramas? No. En el instante que la cortas, se ven todavía iguales. Si tú no ves el cuadro completo, si la cortas acá y nada más estás viendo, ¿tú ves que las hojas siguen viendo del mismo color que todas las demás? ¿Las ramas del mismo color que todas las demás? No se ve. Pero solo tienes que esperar. ¿Verdad? Solo espera. ¿En una hora después se ve una diferencia? No necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Verdad? Pero ya a medida que pasan las horas, ya para el fin del día ya se ve algo diferente. Pero no mucho, ¿verdad? Pero al día siguiente, pero a la semana siguiente, es completamente obvia la diferencia. ¿Sí o no? Escuchen bien. Separados de mí, nada pueden hacer. Por eso, la primera cosa que un cristiano maduro, o un cristiano que quiere llegar a la madurez, tiene que no solo conocer, pero cultivar es su contacto continuo con Dios y con Cristo. Todo el tiempo. Porque el momento que te desconectas de Él, empieza el proceso de la degeneración. Todos lo hemos visto. Y no me refiero a que lo hemos visto en otros, en nosotros mismos. Tú desconectas tu dependencia de Dios, de Cristo, te sigues sabiendo los versículos de memoria, sigues haciendo los ritos religiosos que tú has aprendido, pero ya no lo haces conectado al tronco. Entonces ya no hay forma en que la savia, el poder de Dios fluya hacia ti, sino que ahora empiezas a echar manos de tus propios recursos humanos y carnales. Y esos no van a durar mucho. Nada más lo que te quede, la última savia que te quedó de la última chupada que le diste al tronco, es lo que te queda de reserva, y cuando la consumas, tú vas a ver la diferencia. Antes se notaba la vida de Cristo en ti, te ofendían, te resultaba fácil perdonar, pasabas por alto la ofensa, No te apegabas a tus cosas, las soltabas fácil, cuando era necesario no les dabas la importancia que no tienen. Y así toda la vida la vivías como Jesús vive su vida. Pero cuando te desconectas, al principio te ves igual. Hablas como pámpano, pareces pámpano, pero solo es cuestión de tiempo. Si no reconectas con el tronco pronto, no reinjertas, solo es cuestión de tiempo y ya vas a ver la diferencia. Ya cuando pasa un día, ya se empieza a notar, te empiezas a ser más impaciente, más irritable, más desesperado, más ansioso. 3-4 días y empiezas a sentir que el mundo conspira contra ti, no te mereces ese trato. Ya para una semana, ahora exiges tus derechos. ¿Qué les pasa? Nadie me llama. ¿Por qué son así conmigo? Malagradecidos. Eso me saco por hacer buena gente. Y entonces ya, 2-3 semanas, estás resentido con el mundo, con la vida, exigiendo que vengan a pedirte disculpas y que te den el lugar que te mereces. ¿Eh? ¿No es cierto? Digo, corríjanme si no. Nada más llevo casi 30 años metiendo la pata y descubriendo que eso es, eso es. Por eso, dependencia de Dios y de Cristo, indispensable, cuidar tu comunión. ¿Y qué hago, pastor, si ya me descuidé, si peco, si descuido y si rompo? Entonces ahí haces lo que dice la letra A. ¿Qué dice la letra A? Confesión, confesión inmediata de pecados. En Primera de Juan, una vez más, volviendo allí, Primera de Juan capítulo 1, dice la Escritura en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? A ver, momento, ¿qué no dice la Escritura que nuestros pecados ya habían sido perdonados al creer en el Evangelio? Cuando vimos la clase de evangelismo, descubrimos que el Evangelio, según 1 Corintios 15, 3 y 4, es que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué no le decimos a la gente, tus pecados van a ser todos perdonados al convertirte a Cristo? ¿Por qué ahora, si ya somos nacidos de Dios, otra vez tenemos que recibir perdón de nuestros pecados? Y aquí vamos a hacer una aclaración. Porque hay una diferencia entre la justificación, ¿sí?, y entre la comunión. Son dos cosas diferentes. La justificación que recibe una persona, es decir, ser declarada justa, es un acto legal definitivo. En lo que respecta a las exigencias, a las demandas de la justicia de Dios, la persona que experimenta una auténtica conversión, todos sus pecados quedan satisfechos, perdonados. Ya no se les van a reclamar el día del juicio en su contra. Entonces, en lo que respecta a la salvación eterna, sus pecados ya son perdonados. ¿Está claro? Pero en el contexto de Primera de Juan, no está hablando de la justificación. Está hablando de la comunión con Dios. ¿Me entiende? Comunión con Dios. En la primera figura, Dios es el juez, el pecador es el acusado, es el delincuente. ¿Me entiende? En este contexto, Dios no es el juez. ¿Dios es qué? Es Padre. Y nosotros, hijos. De hecho, esa es la palabra favorita de Juan en toda esta carta. Miren cómo empieza el capítulo 2. ¿Cuál es la primera palabra? Hijitos. Hijitos, ¿verdad? Y está hablando en sentido espiritual. Entonces, el cristiano puede estar justificado y al mismo tiempo no tener comunión con Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, digamos que aquí tenemos al señor X. El señor X está aquí. El señor X está dando la clase. Para usted el señor X es maestro. ¿Sí? Pero resulta que el señor X se apellida XY. Su apellido es Y. ¿Sí? Y ahí entre los alumnos tenemos a don Luis Y. Que en lo que respecta a Mr. X, es alumno aquí en la clase, pero en cuanto a su relación sanguínea, es su hijo. ¿Entiende? Entonces hay una doble dinámica para él, como alumno y como hijo. ¿Me estoy dando a entender en este ejemplo? Muy bien. Entonces, digamos que Mr. X es irrespetado por su hijo, que su hijo le falta el respeto, que no cumple las tareas y ni hace los requisitos para el curso, ¿qué puede pasar con su materia? Pues la reprueba, ¿verdad? Y eso le molesta como maestro, pero también le molesta como padre, porque lo deja en vergüenza, ¿verdad? Y le falta el respeto. Ahora tengo esta pregunta para usted. Todos los que son hijos, si hay alguno de los que me escucha aquí que alguna vez fue hijo, entonces conteste, ¿verdad? Ok. ¿Alguna vez ofendiste a tu papá o a tu mamá? ¿Verdad? Ok. ¿Y dejaste de ser su hijo por eso? No. ¿No, verdad? ¿Qué es lo que perdiste? ¿Se pierde algo, sí o no? Sí, ¿verdad? Se pierde confianza, ¿verdad? ¿Cómo te acercas con tu mamá después de la ofensa con la misma confianza para decirle, mami, mi comida favorita, la que me haces en mis cumpleaños? ¿Crees que vas a conseguir mucho? Pues si es una madre, pues sabia, pues probablemente no lo vas a conseguir. Antes de que tú puedas gozar de más privilegios de tu papá, después de haberlo ofendido, ¿qué tendrías que hacer? Disculparte, exactamente. Disculparte. Y disculparte auténticamente. ¿Sí o no? Porque si tú eres como esos que vienen a disculparse con sus papás y decirle, ay, ¿qué? ¿Ya estás enojado otra vez? Ay, ya pues, ya, perdóname, ya, ya. Eso es decir perdóname, pero decirle cállate y aguántate. ¿Me entiende? Entonces usted debe decir, no, para que funcione con mi papá, para reconectar. Tú puedes hacer eso, y hay quien lo hace. ¿Creen que hay hijos que hacen eso? Sí. Que se disculpan. Si se disculpó, ya me disculpé. Ay, no sé por qué tanto escándalo. Ay, ay, está loco mi papá. ¿No han oído eso? Algunos son padres y saben de lo que sé. Ustedes son los villanos de esta historia. Ok. Entonces, los hijos pueden hacer lo que quieran. Pero lo importante es, lo que el padre va a hacer depende de la actitud del hijo. No solo de la acción. Se ocupa la acción correcta, pero también se ocupa la actitud correcta. ¿Estamos dándonos a entender? Muy bien. Bueno, ¿qué le hace pensar a usted que Dios no espera lo mismo si fuimos hechos a su imagen y semejanza? No es que Dios se parece a nosotros, nosotros nos parecemos a Él. ¿Entienden? Entonces, ¿podría ser que pequemos los cristianos otra vez después de nuestra conversión? No, no es posible que pequemos. ¡Es garantizado! No es posible, ¡es garantizado! Aquí lo dice el contexto, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué está diciendo él? Que sí tenemos pecado, ¿verdad? Ahora recuerden quién escribió estas palabras. ¿Judas el traidor las escribió? ¿Quién las escribió? Juan. ¿Las escribió después de que acaban de matar al Señor Jesús en la cruz? ¿O años después? Ya murieron todos los apóstoles, solo queda el vivo. Lo escribió cuando era un ancianito. En otras palabras, si uno de los que caminó con Jesús, que lo tocó, que lo abrazó, el discípulo amado, el que se recargaba en su pecho, en las cenas, su favorito, uno de los tres de su círculo íntimo, el único que estuvo al pie de la cruz con Jesús, el único. O sea, si había alguien santo, alguien al que le transmitió el Señor su unción, ¿entienden? Era este. Y este señor está diciendo, ya viejito, ya que ganó experiencia, ya que ha luchado contra el pecado, que ha expulsado demonios, yo no sé. Este sí es un paladín, un héroe. De la galería de Dios, no de esos que están en las salas de cine de aquí de los Estados Unidos. No, este es un héroe de verdad, espiritualmente hablando. Y él está diciendo, en primera persona, ¿verdad? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Congela la escena. Y ahí está Juan. Entonces, si eso dice Juan, ¿qué esperas tú? ¿Eh? ¿Qué esperas tú? No, yo voy a superar a Juan. Engañado. Engañado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bien. Sí, los cristianos, por eso dije no. La afirmación es falsa. Los cristianos podemos pecar. No es falsa, pero no es precisa. No podemos pecar. Vamos a pecar, por desgracia. ¿Sí? Por desgracia. Entonces, no por eso perdemos la justificación, pero sí perdemos la comunión. Ahora, no debemos caer como cristianos en este delirio de indignidad. Así lo voy a llamar, delirio de indignidad. Soy un pecador, soy un inmundo, no sirvo para nada, me la paso pecando hasta sin darme cuenta, no, nunca puedo tener comunión con Dios. Mira, relax, ¿verdad? ¿Tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos aquí? La mayoría. Ok. ¿Alguien le tocó un hijo perfecto? ¿No? ¿Nadie? No, pastor, es igualito a mí. Ah, ok, entonces eres como todos los demás. ¿Tú no vives con este delirio de que tienes un hijo tan... Es un fracaso de hijo. Por más que se esfuerza, no puede ser el hijo perfecto que yo merezco. No. Pero hay una medida, ¿verdad? Hay una medida que es aceptable. Si la mayor parte del tiempo tu hijo es obediente, si la mayor parte del tiempo tu hijo es atiende a tus lineamientos, si la mayor parte del tiempo, ¿cómo llamas a ese hijo? ¿Bueno o malo? Bueno. Mi hijo es muy bueno, me tocó muy buen hijo, dicen los padres, ¿verdad? Nunca están diciendo, me tocó un hijo perfecto, ¿verdad que no? Me están diciendo, me tocó un hijo considerado, un hijo que se esfuerza, que está en el camino a ser una persona de bien. Ok. Sí es verdad, hermano. Nosotros pecamos de una y mil maneras, a veces hasta sin darnos cuenta. Pero no, un auténtico cristiano no vive para pecar intencionalmente. Esa es la diferencia. ¿Captan? No tiene una actitud intencional hacia el pecado. No despierta en la mañana diciendo, ay, amaneció, qué bueno, porque como ansias por levantarle un falso a mi vecino. ¿Cómo lo haré? Vamos a ver. No, eso no es propio de un cristiano. ¿Podría decir un falso, un cristiano de su vecino? Sí, por desgracia sí. A veces hasta de forma intencional. Pero no es su estándar de vida, a eso estamos refiriéndonos. ¿Correcto? Entonces, cuando sucede esto, que un cristiano hace algo que él descubre que ofende a Dios, o que él sabe que ofende a Dios y aún así lo hizo, eso de que pequé sin darme cuenta, está difícil para el cristiano que ya va llevando algo de tiempo en Cristo. Casi siempre peca sabiendo que está haciendo mal, porque el Espíritu Santo lo habita. El Espíritu Santo es eficaz en advertirle, se prende la luz, aguas, esto que estás acercándote a hacer, ya sabes, esta inquietud que sientes, yo te la estoy poniendo, no creas que es nerviosismo, y tú te vas sintiendo la tensión, la adrenalina de algo extraño, pero me gusta algo de mi carne, algo adentro de mí, le gusta, y otra cosa me dice como que no, y paz. Y después viene esta convicción de pecado casi automática, te dice, te lo dije, esa convicción, esa intuición, como tú lo quieres llamar, esa obra del Espíritu Santo en ti, esa contrición. Dices, no, y a veces no te queda claro porque estás nuevo en el camino, entonces dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y aquí es donde hablar con Dios te puede ayudar. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué me siento así? ¿Qué pasó? Y a veces que Dios puede decirte, es que tu conciencia está lastimada, hijo. Por las cosas que te pasaron en el pasado, tú sobrereaccionas. No pecaste, pero sientes que todo es pecado porque así te hicieron creer. Ahora tú le llamas pecado a cosas que no son pecado. Y vives sintiéndote culpable por cosas que yo no te estoy exigiendo. O puede ser lo contrario. Eres muy libertino. Todo lo contrario. Has estado acostumbrado a hacer siempre lo que se te antoja y salirte con la tuya. Y ahora que estás conmigo, tu tendencia pecaminosa te guía a seguir haciendo eso. Ya te dije que eso no está bien, ya te he dicho que eso no está bien, pero eres rebelde y no vas a llegar muy lejos así conmigo. No me vas a convencer, Entiéndelo, no me vas a convencer. Tú te tienes que alinear a mí. Tú te tienes que convencer a mí. Entonces, ¿ves que la gente se siente culpable de lo que no es pecado porque fue criada mal? Y ahí ves que la gente no se siente culpable de lo que sí es pecado. Y hay veces que sí se siente culpable. Ahí es donde la palabra de Dios, a medida que el cristiano la va conociendo, va descubriendo a veces que dice, oh, yo no sabía que eso era pecado. Yo no sabía. Ahora ya sé. Y otras veces que dice, lo confirmo. Ya lo sabía. Algo me lo decía. Algo me decía que esto estaba mal. Eso es la conciencia. Una conciencia que todavía opera con normalidad. ¿Sí me explico? Te avisa. No te da las fuerzas para hacerlo, pero al menos te dice, eso está mal, ¿eh? Mentir está mal. Cometer adulterio es infiel, ser infiel está mal, ¿eh? Falso testigo, codiciar está mal, ¿eh? Tu conciencia trae eso en el paquete desde nacimiento, aún sin conocer a Dios. Cuando el cristiano peca, rompe e interrumpe su comunión con Dios. Escena. Creo que pasó en otro planeta, pero si le resulta familiar, es pura coincidencia, ¿eh? Okay. Va manejando el hombre. Oye, mi vida, en cuanto a esto, ¿qué opinas tú? ¿Qué dices? ¿Lo compramos o vamos a ir para allá, para acá? Silencio sepulcral. Mi amor, volteando, así con la orillita del ojo, voltea nomás, le hace así. Y voltea hacia afuera la ventana. El hombre empieza a pensar, como que algo anda mal. ¡Hello! ¿Verdad? Entonces, él, como si nada, pero ve, encuentra esta reacción. ¿Captan? Entonces, ahí hay ya una pista, que no siempre importa lo que tú piensas o lo que tú sientes, sino que a veces que la otra persona es la que se siente ofendida por cualquier dinámica. ¿Cierto o no? Ok. También puede pasar con Dios. ¿Qué? Ya me arrepentí, ya. Ya, pues está mal, ya. ¿Por qué siento como que me siento distante? Como que no me oye mis oraciones, me siento mal. ¿Me entienden? No podemos jugar al pecado sin recibir las consecuencias. Exponiéndolo de otra manera. Cuando pecamos de manera intencional una y otra vez, Dios sí nos disciplina de algunas maneras espirituales. Se distancia un poco de nosotros. Nos hace sentir algo de frialdad espiritual por parte de Él. No sentimos la misma cercanía, la misma aprobación, la misma alegría. La Biblia llama eso en Efesios que hemos contristado al Espíritu Santo. Hemos entristecido al Espíritu Santo que vive adentro de nosotros. Si un hijo te ofende y te falta el respeto, ¿no te sientes triste o mal? ¿Sí? ¿Y si viene, lo perdonas? ¿Sí o no? Si viene auténticamente arrepentido y se disculpa, ¿lo perdonarías? Más lo perdonarías aunque no se disculpe, ¿verdad? ¿Pero eso te quita el dolor? Como dijo alguien, si te dan una patada de mala intención, ¿te duele? ¿Sí? Y si te la dan por accidente, no te duele. Igual te duele, ¿verdad? Nomás duele más con mala intención, ¿o no? ¿Sí? Bueno, igual duele. ¿Sí? Por eso Dios nos ha dado su espíritu. Y sentimos el entristecimiento interior que el Espíritu comunica a nosotros cuando pecamos. Eso es una forma de estimularnos Dios a irnos apartando del pecado. Nunca nos quita su paternidad. Pero Él sí sabe moderar la administración de su comunión y de los gozos de la comunión en la proporción que nosotros somos serios en la abstención del pecado. ¿Me doy a entender? El peligro de practicar el pecado y no arrepentirnos y no practicar la confesión inmediata es lo que la Biblia llama cauterizamiento de la conciencia. La conciencia tiene un propósito, nos fue dada para decirnos cuando algo es correcto o incorrecto. Pero cuando alguien se empeña una y otra vez en hacer lo que es contrario a su conciencia y al testimonio del Espíritu Santo, se atrofia. ¿Me doy a entender? Imagínense esta escena. Una persona tiene su vehículo, funciona perfectamente. De pronto se le prende un sensor, ¡ting, ting, ting!, rojo, ¡ting!, y a la persona no le gusta el sonido ni el color de ese sensor, se enoja, va manejando y ahí está la señal, ¡ting, ting, ting, ting, ting! Y sigue. Llega un momento en que se desespera de tanto oír eso, para el auto, el hombre saca un desarmador y un martillo y ¡pah!, le da el tablero y quiebra el sensor. Dice, ahora sí ya no me va a estar molestando. Pues este, a mí me respeta. Te va a hacer lo que yo digo, a mí no me esté molestando. ¿Ok? Él cree que resolvió su problema. En realidad, ¿qué hizo? Simplemente silenció el aviso y apagó la luz. El problema no se ha resuelto, el problema está ahí. Simplemente que él ya no puede oírlo, no puede verlo. ¿Correcto? La conciencia es el sensor. No te puede arreglar el problema, solo te avisa. Pero si tú no le haces caso, no le haces caso, entonces, pues desconecto el fusible. Ya me hartó. Tú sigues duro y duro. Llega un momento en que ya no sirve. Ya cometes la misma acción que antes te hace sentir vergüenza y culpa y ahora está cauterizada. Ya no siente esa parte, ¿verdad? Ya lo ve normal. Ya no lo siente. Ese es el peligro. Y Dios, para evitar eso, nos ha dado el recurso de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Está claro eso? Esto debe de hacerse de manera inmediata. Tan pronto el creyente se da cuenta que ha cometido un pecado, no tiene que esperar el domingo a ir a la iglesia, no tiene que esperar a la noche a llegar a su cuarto. Allí donde está, con la máxima humildad y sinceridad de corazón que él pueda, en su mente, si puede apartarse a solas un momento, y si no, si está sobre el camino, con los ojos abiertos, decirle, Señor, yo confieso mi pecado. Ahora, expliquemos qué es confesar. La palabra confesar es el verbo griego homologeo, de homos, que significa mismo, y lego decir, decir lo mismo. Homologeo es decir lo mismo. Te voy a dar un ejemplo. Tú dices, lo estoy pidiendo prestado sin avisar. Dios dice, no, eso se llama robo. No, lo estoy pidiendo prestado sin avisar, luego se lo devuelvo, nomás que no sabe. Y Dios le dice, no, eso es robo, eso es robar, y eso es pecado. Entonces, la tendencia natural de la carne es a negar su culpa, a justificarse. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios llama pecado lo que es pecado. Y entonces lo que Dios quiere decir, deja de justificarte, deja de culpar a otros, asume tu responsabilidad, ponte de acuerdo conmigo. Eso es pecado. Y entonces cuando el cristiano dice, sí, Señor, sorry, perdón, yo opino lo mismo que tú, lo que hice es pecado, perdón. Eso es confesar, es una admisión humilde que hemos faltado, que sí pecamos y que lo admitimos delante de Dios, nos disculpamos por eso. ¿Estamos entendiendo el concepto? Entonces, eso es confesar, en lugar de seguirse justificando resistencia. No, es que Él me lo hizo, se lo merece. ¿Me entiende? Que se disculpe primero Él. Sí, está bien, yo le falté al respeto, pero Él empezó. ¿Sí? ¿Captan el punto? Ok, tú qué hiciste, tú tu parte. Entonces tú dices, sí, yo pequé, Señor. No es justificante. Si Él me dijo una mala palabra, eso no justifica que yo haya dicho una mala palabra. Que todos roben no justifica que yo robé. Que todos digan chismes no justifica que yo también haya seguido el juego. Eso estuvo mal. Yo sé, eso es pecado para ti y estoy de acuerdo contigo, perdón. Eso es confesar. ¿Y qué debes de confesar? Lo que vas sabiendo. No debes vivir atormentado por los pecados. Ay, es que yo no sé, Señor, y confieso los pecados que ya no me acuerdo. No puedes confesar los pecados que no te acuerdo, porque por definición, ¿qué es confesar? Estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de un pecado. ¿Me doy a entender? Dios no te va a inculpar de pecado lo que no sabes, solo lo que sabes. ¿Me entiendes? Pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él se le toma como pecado. Todos mis pecados de ignorancia ya están resueltos en la cruz de Cristo. ¿Me explico? Es de los que yo sé, de los que depende mi comunión. ¿Entienden? Y eso es lo que tienes que confesar. Inmediatamente miras mal para un lado y dices, Señor, perdón. No estuvo bien esa mirada. Sorry. Perdón. Rápido. No tienes que esperarte hasta mañana. ¿Me entiendes? Señor, esa palabra que dije estuvo mal dicha. Perdón. Y Dios te dice, también dile a él, porque a mí no me la dijiste. Se la dijiste a él. Ve, dile, pídele perdón a él también. Oye, pues no, no, tampoco. ¿Cómo no? ¿No que era sincero? Sí. ¿Me entiende? Entonces, una auténtica confesión muchas veces implica ese deseo de agradar a tu padre, y a veces va a implicar no solamente una confesión a él, sino dependiendo la ofensa, puede implicar una restitución, según la naturaleza del pecado que se comete. Y cuando eso es necesario, usted tiene que hacer su parte. Digamos que usted ofende a un prójimo, pierde el control porque usted está luchando con sus emociones todavía, está en el proceso. Ay, perdóname, Señor. Perdón, yo sé que está mal esto, perdón. Dile, sí, pero ahora ve y dile a él también. Ay, no, qué vergüenza. Bueno, ¿no que querías mejorar? ¿No que quieres cambiar? ¿Estás jugando o estás en serio? No, me impresionas mucho, Dios. Hablemos de otra cosa. Dices, no, pues, habla tú si quieres. Entonces, pues, dices, no, está bien, voy a ir. Entonces, discúlpame, dije lo que no debí decir, perdón. Y dijo, ¿perdón? ¡Claro! ¿Por qué me ofendiste? Y no, y entonces la otra persona contraataca, ¿me entiendes? No consigues lo que querías, tú pides perdón, no te dan el perdón. Tú regresas con Dios y dices, Señor, no, pedí perdón y no me quiso perdonar. Y ahí entonces Dios, ¿qué diría? Diría, déjalo, ese no es tu problema. Tú me obedeciste a mí, hijo. Tú tienes dos hijos, un hijo te obedece y el otro no te obedece. Y viene el niño inmaduro, eso pasa. Mi esposa trabaja en la escuela pública. Y si una de las cosas más que de diario suceden, me contó una vez, dijo, es que vienen niños y me dicen, maestra, yo quiero que sea mi amigo y no quiso ser mi amigo. Los niños lloran por esas cosas. Y la maestra dice, déjalo, no te preocupes, hay otros que van a querer ser tus amigos. Pues ya lo intentaste, no quiso, pues ni modo, está en su derecho, déjalo. Se le tiene que ir enseñando al niño. No, pero yo lo quiero a él. Déjalo, ya hay otros niños que, mira, ¿por qué no intentas ser amigo de él? ¿Entiendes? Dios te dice, tú haz lo correcto, pero es que no quiere, déjalo, tú haz lo correcto. Y tu comunión con Dios va estrechándose y tu madurez va progresando a medida que cuidas tu comunión con Dios y practicas la confesión inmediata. Pero pastor, es que usted no me conoce, he practicado tanto decir malas palabras que se me salen cada minuto. Es más, no puedo hablar sin malas palabras. Es una mala costumbre que no me puedo arrancar. Ahora soy cristiano, ¿qué hago? Lo mismo, confesión inmediata. Oh, no, pues me la voy a pasar confesando. Pues si es necesario, lo haces. Porque cuando tú obedeces este principio, te empieza a dar vergüenza de confesar el mismo pecado tantas veces, tan seguido. Entonces, digamos, usando ese ejemplo, es decir, ok, Señor, perdón, esa palabra estuvo mal. Ay, Señor, otra vez, hace un minuto te pedí perdóname. Señor, otra, ay, qué vergüenza, Señor, ya. No, Señor, ya no sé ni qué decirte, con qué cara. Ya llevo como 50 hoy, Señor. Se llega un momento en que el cristiano que se sujeta a este principio dice, basta ya, qué vergüenza. O renuncio a Dios o renuncio al pecado. Es que esto no va a funcionar así. ¿Captan el punto? Ya están viendo hacia dónde va la cosa. Entonces el cristiano dice, no, ya no. ¡Óyeme tú! Entonces se acuerda y dice, bueno, ya no se lo dije, nomás lo pensé. Pero ya no se lo dije, Señor, perdón por pensarlo, pero ya no le dije. Bueno, ya es progreso, ¿me entiendes? Y lo que antes cometía quizás cada 3 minutos, comienza a ser cada 5 minutos. Y luego cada 10 minutos. Y luego cada hora. Y luego cada mediodía, y luego cada día, y luego cada tercer día, y luego cada semana, luego cada mes. Dios quiera que no sea fuera tan así, pero en algunos casos así funciona. Y luego cada año, ¿Y luego ya? Ustedes creen que es cuento lo que les digo, pero yo era ese que no podía hablar sin malas palabras. Algunos que me conocen dicen, ¿tú? Sí, hermanos, yo fui ese. Y yo fui el que decía, yo no puedo dejar de hablar así. Y ahora ni las pienso, hermanos, por años. Claro que las conozco, pero no las necesito, ni las uso, ni las disfruto. Ya nada, nada. Dios puede hacer la obra. No solo dejas de cometer el pecado cada vez con menos regularidad, sino también con menos intensidad. Es que yo soy muy temperamental, siempre he sido enojón. Es más, ¿para qué me preguntaba? Dices, oh, pues, ¿verdad? Sí, ya estoy viendo, ¿verdad? Ay, perdón, Señor, ya no quiero ser tan enojón. No quiero ser tan enojón. Me enoja ser enojón. Muy apasionado, peca muy intensamente. Pero él sigue practicando este principio porque él ama a Dios y quiere mantener su comunión con Dios. Entonces, ¿qué resulta? Él empieza a pecar con menos frecuencia, pero también con menos intensidad. Ahora se enoja menos, ahora menos y menos. Y de ser un ciclo de pecado así, empieza a ser un ciclo de pecado que la curva se va ampliando así. ¿Me doy a entender? Por eso, escuchen bien. Ya casi son 3 décadas de que yo camino con Cristo. Y esto que les estoy enseñando, la comunión con Dios y la confesión inmediata, hasta el día de hoy, es indispensable para mí. De veras se los digo. Y para algunos de ustedes que llevan tiempo en el camino también. Cuando estas cosas no existen, debe levantarse una sospecha muy grande acerca de la auténtica conversión en una persona. No podemos ver el corazón, pero si esto a lo largo del tiempo es así, la persona, por más que se le recomienda o quiere, no sabe tener comunión auténtica con Dios, ustedes tienen el derecho a cuestionar su conversión. Y si usted es una persona así, cuestione su conversión. Bueno, entonces estamos hablando del oxígeno, de la respiración, ¿correcto? Y por último vamos a ver otras formas de orar. Estas son maneras informales de orar. Es decir, mantener comunión con Dios es hablar con Él todo el tiempo, tratar de no desconectarnos de Él mientras hacemos las cosas de la vida y a veces separarnos a solas e intencionalmente hablar, solamente estar con Él. Y luego cuando se presenta pecado en nuestra vida, confesarlo de inmediato, pedir perdón y así irnos. Ahí cuando tú descubres que algo que tú crees que es pecado no es pecado, entonces deja de sentirte culpable por eso. Que tu alma madure en esa área. Y cuando descubres áreas que tú no considerabas pecado, que ahora son pecados, incorpora eso a tu conciencia. Donde forjemos una alma según el corazón de Dios y según la mente de Dios. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Ahora, pero hay otras formas en que podemos orar. Y la Biblia nos da muchos ejemplos, solamente por cuestión de tiempo vamos a ir rápido a mirar algunos de estos. Una de ellas es la acción de gracias. Y es separar tiempos, ya sea de manera informal, en el transcurso del día, o tiempos dedicados a la oración, solamente para darle gracias a Dios. ¿Por qué le puedes dar gracias a Dios? Literalmente, por todo. Efesios 5:20, tenemos un ejemplo de uno de los tantos y tantos versículos que insisten en la importancia de ser agradecidos. Dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Un cristiano debe aprender a dar gracias en todo al Señor. La primera vez en mi vida cristiana que rompí la barrera de orar 30 minutos sin parar, yo era de los que decían, hermano Luis, por favor, ¿quiere orar? Ah, no, no, que ore otro, por favor, no. No, ore usted, no, es que yo no sé qué decir. Se me acaban las palabras. ¿Alguna vez te sentiste así? Yo era de esos hasta que descubrí este principio. Dije, oh, yo puedo dar gracias a Dios. ¿Y por qué debo dar gracias a Dios? Por todo lo que quieres y por todo. ¿Ok? Entonces tomé una Biblia, me fui temprano en la mañana, me senté enfrente de un jardín y cerré mis ojos y se me ocurrió yo esta idea. Dije, Señor, gracias porque pude llegar a este lugar y agarré mi Biblia. Gracias. Y empecé a repasar por mi mente todo lo que yo había estado haciendo y lo que Dios me había concedido. Gracias porque me dejaste bañarme lavarme mi cara con agua. Qué linda es el agua. Gracias por haberme dado un sueño tan reparador, porque pude dormir tantas horas. Y empecé a repasar en mi mente cada cosa buena que Dios me había concedido vivir en las últimas 24 horas. Y le fui dando gracias y gracias por cada una. Y me di cuenta que al hacer ese repaso de mi día, había momentos que yo pude identificar donde cometí faltas y que incluso no las había confesado. Y aprovechaba para darle gracias por su misericordia y pedir perdón por lo que de mí dependiera. Y así, hasta que finalmente llegué al día de ayer, en mi repaso de darle gracias a Dios. Y gracias porque el día de ayer me dejaste estar aquí dándote gracias también. Así que recorrí mis 24 horas de mi día hasta que llegué ahí. Y cuando abrí mis ojos y vi mi reloj, habían pasado más de 30 minutos. Esa fue la primera vez en mi vida cristiana que oré por 30 minutos seguidos sin interrupción. Y solo di gracias por cosas superficiales que me pasaron. Bueno, algunas no superficiales, pero las cosas buenas que me pasaron en un día de mi vida, sin contar todo lo que podríamos de dar gracias. ¿Te imaginas? ¿Tú le das gracias a Dios? ¿Alguna vez separaste tiempo para darle gracias a Dios? No solo por las cosas temporales de esta vida, por tu salud, por tu trabajo, por tu casita, sino por las cosas espirituales sobre todo. Casi nadie da gracias por eso. Revisen las oraciones donde se da gracias en el Nuevo Testamento y miren los temas por los que ellos daban gracias, si son materiales o espirituales. Y comparen las acciones de gracias de aquellos pocos que las levantan hoy con las acciones de gracias de ellos. Y se van a dar cuenta qué diferente. La conciencia espiritual de ellos y saber valorar en proporción cada uno de los regalos que Dios nos da. Acción de gracias. Siguiente, alabanza. Allí mismo el versículo anterior de Efesios 5:19 dice, la Biblia de las Américas traduce, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Alabanza. Hoy en día la gente entiende alabanza por música, pero eso no es alabanza por definición. Alabanza por definición es reconocer las virtudes de alguien. O dicho en otra palabra que es sinónima a alabanza, es elogiar. Elogiar. A ver, señora, dígale un elogio a su esposo. A ver, dígale un elogio a su esposo. ¿Qué es elogiar? Es reconocer algo bueno de él, ¿verdad? Entonces, dígame un elogio, en serio, dime un elogio. Es muy paciente. No, tú me estás diciendo a mí que eres paciente, pero... Eso es un elogio, es decirle a la persona, es reconocerle a la persona una de sus virtudes o de sus cualidades. ¿Entiende? Entonces, alabar a Dios es reconocer alguna de sus virtudes o varias de sus virtudes y decírselas, pero no a nosotros, a Él mismo. ¿Me entiende? Entonces, una cosa es acción de gracias, es darle gracias, mostrar gratitud, y otra cosa es reconocer sus virtudes, elogiarlo o alabarlo. ¿Me entiende? Yo lo digo de una forma práctica. Yo me siento orgulloso de él. Y lo digo, te voy a decir por qué estoy orgulloso de ti. ¡Estoy orgulloso de ti! ¡No! Y pienso en él y digo, ¡no, eres lo máximo como Dios! ¡Oh! ¡Mira nada más lo que haces! ¡Mira nada más cómo eres! ¡Eres lo máximo! Eso es elogiar, eso es alabar. ¿Entiende? ¿Le gusta a usted que reconozcan sus aciertos? ¿O solo sus errores? Dios nos hizo para alabarlo a Él. Esa es otra forma en que tú puedes pasar momentos deleitosos con Dios, alabándolo y reconociendo sus virtudes. ¿Entiende? Otras formas, orando la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 con sus 176 versículos son acerca de la palabra de Dios. Y la mayoría de ellos, salvo los primeros versículos, todos los demás son una oración donde se exalta a Dios por su palabra. Cuando no sabes qué decirle a Dios en tu oración, puedes agarrar una porción de la escritura y usarla como guía y convertirla en tu guía de oración. Digamos que usas el Salmo 23 y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en el versículo 1. Tú usas ese versículo como guía y tú podrías decir algo como esto. Señor, Me siento contento de volver a hablar contigo. Me siento orgulloso de que tú eres mi pastor. Porque eres tan bueno. Eres un buen pastor. Eres un buen pastor. Y gracias a ti no hay nada que me falte. Al menos no según tu opinión. Qué diferentes somos tú y yo. Yo todo el tiempo estoy pensando en lo que me falta. Y tú dices, no te falta nada. Me tienes a mí conmigo. Nada me faltará, dice, nada me faltará, y eso dice tu palabra, y yo lo creo, y yo estoy de acuerdo contigo, teniéndote a ti, no hay nada que me falte, y sin ti, aunque tenga todo, no tengo nada, Señor, tú eres mi pastor, y así, con tus palabras, tu corazón, adoptas la mente de Dios, y se la devuelves a Él, en forma de alabanza, de reconocimiento, de admisión, o de petición, por tus propias necesidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? Orar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos libros tiene la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos libros? 66. ¿Cuántos capítulos? ¿Alguien sabe? 1189 capítulos. ¿Cuántos versículos? ¿Alguien sabe? Más de 31,000 versículos. Y cada versículo podría ser una guía de oración. Así que, aquellos que dicen, es que no sé qué decirle. Como decían allá donde yo vengo, ay papá, nada más agarra tu Biblia y ábrela donde quieras y ahí puedes empezar a aprender a orar. ¿Está claro? Muy bien. Luego tenemos peticiones personales. El siguiente libro después de Efesios es Filipenses y en el capítulo 4, en el versículo 6 dice la Escritura. Por nada estéis afanosos, lo cual significa preocupados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Estás afligido o necesitado de algo? Puedes orar a Dios pidiéndole peticiones. Y si el que necesita algo no eres tú, pero es un ser amado, un conocido tuyo, eso se llama intercesión. Y Pablo en Efesios 6, 18 y 19 también dice eso. Que oremos por todos los santos, que pidamos por ellos. En 1 de Timoteo capítulo 2, Pablo nos ordena a orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad. La intercesión, esa es otra de las formas en que podemos invertir mucho tiempo en oración, pidiendo por otros. Esta es la forma en que yo cultivo mi vida de oración. Leo la Escritura y después lo que leí lo uso como guía para saber de qué hablar con Dios y qué pedir. Y luego pido siempre por mí lo que he aprendido y luego pido por mi esposa y mis hijos y después voy en círculos concéntricos según mis responsabilidades. Oro por mí, por mi esposa y por mis hijos, después oro por mi iglesia, empezando por sus líderes, sus esposas y sus hijos y luego por todos los hermanos, todos los miembros de mi iglesia y todos los que se congregan en mi iglesia pido lo mismo y después por mis compañeros de ministerio que están en otros lados, pastores, amigos míos, sus esposas, sus familias y sus iglesias, y por los misioneros que están ya más lejos, también por sus vidas, sus familias y sus iglesias, pido lo mismo y ya después oro por salvación, por los que están afuera de esos círculos, en esa manera concéntrica. Así me aseguro que yo siempre oro de manera bíblica, de manera priorizada, primero por los que yo soy responsable y hasta el final. Y también oro conforme el tiempo me lo permite. No siempre tengo tiempo para orar por todos, así que me aseguro de orar por los más importantes. Y aunque suene feo, no tiene nada de antibíblico porque es una orden. El primero por el que siempre oro, ¿quién es? Después de alabar y agradecer a Dios, el primero por el que siempre oro es por mí. Porque si yo no oro por mí, ¿cómo podría esperar que otro ore por mí? Sería un descarado decirle, oren por mí, por favor. Alguien podría decirme, ¿y usted ora por usted? ¿Verdad? Así hay cristianos descarados. Se la pasan diciéndole a toda la gente, por favor, ore por mí, ore por mí. A veces me gustaría agarrarlos y decirle, oiga, ¿y usted ora por usted? ¿O nomás quiere que yo le haga el trabajo? Yo di este ejemplo en una ocasión. Pastor, necesito trabajo. Necesito trabajo, por favor, ore por mí. Muy bien, estoy orando por ti, por tu trabajo. Muy bien. ¿Cómo vas con el trabajo? No, pues no, nada. Fíjate que encontré allá un lugar donde están buscando gente. Dice que reciben solicitudes de trabajo. Y me dice la persona, eso es un invento, no pasó. Imagínense que me dice la persona, ¡ay, qué bueno! Vaya, llénemela, por favor. Si le dan el trabajo, cuando le den el cheque, me lo manda por correo. ¿Qué? O sea, ¿por qué pediría que quiere trabajo, pero no llena la solicitud? Ni va a cumplir el trabajo si se lo dan. ¿No será que a veces usamos esta filosofía en la oración? Sabemos que es importante, que es oxígeno para nuestras vidas. Y luego vienen las pruebas y vamos y le decimos a los cristianos, ¿qué le decimos? Oren por mí, por favor. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿y usted ora por usted? Si los cristianos son igual que usted, ¿se imagina qué esperanzas tiene usted? ¿De que oren por usted? Ningunas. Está bien, pida oración. ¿Pero quiere asegurarse de que alguien va a orar por usted? ¿Sobre usted mismo por usted? Y así se garantizado que alguien está orando por usted, ¿o no? Claro, los que son almas maduras y generosas no solo oran por ellos, oran también por otros, practican la intercesión. Pero no está mal empezar, ore por usted. ¿Estamos? Bueno, y hay veces que no es necesario orar, todo lo contrario. Es preferible callarse un rato. En los Salmos hay ejemplo donde dice que hay que guardar silencio ante Jehová y esperar. A veces siéntese nada más y guarde silencio. Algún día que vaya a la playa, siéntese enfrente de la playa, quítese los audífonos, mire el mar, dígale, Dios, aquí estoy contigo, gracias por lo que has hecho. Y luego guarda silencio. Muchos usan música día y noche porque tienen terror de que su silencio les grite, que su alma les grite. Pero necesitamos a veces saber guardar silencio. Incluso ayunar. El Señor Jesús dijo, cuando ayunéis, no ayunéis como los hipócritas. Él estaba asumiendo que en algún momento los creyentes iban a ayunar. Y más adelante, eso está en Mateo 6, 16 al 18. Y en el capítulo 9, 15 le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y como los fariseos? Y Cristo dijo, cuando se celebra la boda, los invitados a la fiesta no ayunan. Ya se irá el novio y entonces ayunarán. ¿Quién es el novio de este ejemplo? ¿Alguien sabe? Él mismo. Él estaba allí con ellos. Pero dijo, ya será el novio. ¿Ya se fue el novio? Ya no está el novio con nosotros. Por eso, aunque no encontramos órdenes imperativas en el Nuevo Testamento, que ayunemos, podemos ayunar. Podemos ayunar y a algunos nos haría bien. Ayunar cuando estamos cansados del estado de alguna circunstancia y aún nuestras oraciones no han tenido eficacia, cuando lidiamos mucho con algún pecado y no vemos forma de debilitarlo en nuestra vida, podemos ayunar. O simplemente cuando Dios pone esa convicción. Si usted tiene problemas de salud física, asegúrese de tomar en cuenta la opinión de su doctor para que no comprometa su estado de salud. Y cuando menos puede uno orar de manera ayunar de manera parcial, es decir, no abstenerse de todos los alimentos, sino de solo algunos alimentos. ¿Se acuerdan? Daniel practicó ese ayuno parcial cuando le dijo al jefe que les alimentaba, dijo, solo deme agua y vegetales por 21 días y luego compáranos. Entonces puede ser el ayuno parcial en cuanto a los alimentos, y puede ser parcial en cuanto a su extensión. Puede ser que nada más ayunes un turno de comida al día, o que ayunes dos turnos, o que ayunes 24 horas, desde cierta hora hasta la hora 24 del día posterior, que ayunes solo sólidos, pero tomes jugos, o que ayunes completamente sólidos y jugos, y que solo te alimentes, solo bebas agua natural. Cada caso es único, es diferente, pero tomen en cuenta eso. Cuando ustedes sienten que llegó su vida cristiana a ese momento, es bueno. Yo lo he practicado muchas veces y de vez en cuando lo practico, y tengo amigos que han hecho de eso una práctica regular, y tengo un amigo nada más que ha ayunado, hasta donde yo sé, 2 veces por 40 días. Sí se puede. Algunos dicen, no, pues no, sí se puede. Yo los conozco, hermanos. Yo también. Dice, ah, ya estoy viendo su secreto, pastor. ¿Verdad? No, no es eso, pero sí se puede también beneficiar uno del ayuno. Y por último, lo último que quiero mencionar relacionado con la oración. Si la oración por definición es hablar con Dios, si cuando tú hablas a Dios, la forma en lo que le dices a Dios sale tan bonito y le pones música, se puede convertir en una canción de alabanza. Eso es lo que pasa en muchos casos. Algunas personas escriben una oración tan linda a Dios y rítmica, melódica, y que le agregan música, melodía, y de ahí surge una canción que a veces llega a ser popular. ¿Me entienden? No hay nada de malo, pues, en edificar nuestras vidas con la música, y de hecho es completamente bíblico. Colosenses 3:16, vamos para allá. Después de Filipenses sigue Colosenses, donde nos quedamos la última ocasión. En el capítulo 3 dice la Escritura, en el versículo 16, leo: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Cantar, ¿qué es cantar? Pues es pronunciar palabras con música o con melodía, ¿cierto? Y dice, ¿cantando a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta? Es una especie de oración, porque se le está hablando o cantando a Dios, pero con música, con acompañamiento o con melodía. Se mencionan varios términos: salmos, himnos y canciones espirituales. Y saben que los teólogos y los comentaristas, los eruditos, no están puestos de acuerdo qué significa cada una de las cosas, pero lo que sí queda claro es que uno de los términos se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. ¿Y qué significan los otros? No tiene relevancia, porque el punto es este: hay diferentes estilos musicales o formatos musicales en que tú puedes cantarle a Dios, y todos son aceptables, siempre y cuando la prioridad está en el contenido y la actitud con la que se los ofreces a Dios. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Entonces, es más importante la letra que el ritmo. El ritmo es al gusto del cliente, hermanos. El ritmo que nos parecía favorito hace 10 años o 20 años puede ser diferente al de ahora. Nosotros mismos somos cambiantes. Las culturas inducen cambios de preferencias en estilos, y las épocas también. Por eso lo más importante que debíamos prestar atención es el contenido de las letras. Si ustedes me preguntan a mí en lo particular, yo no soy fan de la música de banda. No soy fan. Y quizás algunos de los que estén viendo este video dirán, pues que él o ella sí. Bueno, pues yo no. Yo no alabo a Dios con música de banda, así de banda sinaloense. Yo no. Y quizás otros estén en desacuerdo de los estilos que a mí me gusten. Gracias a Dios no nos impone ningún estilo. Pero si nos llama a responder a Dios con alabanza, incluso con alabanza musical. Pero es muy importante que usted ponga en práctica lo que dice aquí: que la palabra de Cristo habite en abundancia. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Una persona llena de la palabra de Cristo va a inspirar canciones llenas de la palabra de Cristo, llenas de las verdades de Cristo. Y no solamente que le gustan porque son rítmicas, ¿me entienden? Los muros caerán, los muros. Pues sí es bíblico, pero ¿qué te está tratando de decir esa canción? Pues no sé, pero viene que me gusta el ritmo, pastor. Pues qué bueno, de perdida no estás bailando la Macarena, ¿no? Pero que sea el contenido de las palabras los que mueven, porque nuestra intención es ir hacia la madurez, ¿no es cierto? No nada más hacia satisfacer la carne. ¿Me entiende? La carne le gusta mucho el ritmo, y pues no necesariamente eso siempre es malo. Es que pastor, a mí me encanta bailar. Pues allá baila en su casa adentro a solas con su esposa allá. No tiene por qué andar haciendo un mal espectáculo aquí afuera, ¿verdad? Pero lo más importante es un corazón recto, lleno de la palabra de Dios, que responde a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, valga eso en cuanto a lo que refiere a la música, nuestra vida de oración. No estaría mal a veces en nuestra vida de oración poner alguna alabanza, cantársela a Dios o cantársela de memoria. ¿Sabes? Esa era una virtud que hoy en día ya no es muy popular. Cuando hace tiempo nosotros éramos jóvenes en la fe, las iglesias usaban himnarios. Y había un número definido, limitado, de canciones y siempre se cantaban las mismas. Esto permitía algo. Primero, las canciones, casi todas esas canciones tenían un contenido teológico muy sólido, muy bíblico. Y segundo, las cantábamos tantas veces que te las acababas memorizando. Y esto es lo que sucedía. Terminabas cantando verdades teológicas muy fuertes que te fortalecían en tiempos de necesidad. Y después no necesitabas de guitarra, ni de pista, ni de músicos, porque te las memorizabas. Y donde quiera que andabas, cantabas, y te sucedía algo en la vida, y entonces escaneabas rápido tu memoria y encontrabas, o a veces en automático el Espíritu Santo te recordaba una de esas canciones que expresaba la preocupación, el problema, la circunstancia que vivías, y esa canción te reafirmaba alguna verdad de la palabra de Dios y te fortalecías al entonársela a Dios. Si pudiéramos rescatar ese espíritu ahora, por hoy en día nosotros tenemos un océano de canciones. Nunca nos podemos poner al corriente porque siempre hay nuevas, no hay tiempo para memorizar las canciones, primero. Segundo, hay tanta riqueza en la ejecución de la música cristiana moderna que es bien fácil y sutil desviarnos detrás del ritmo y no detrás del contenido. Y luego hay una superficialidad tan abusiva en las letras de la mayoría de las canciones que no profundizan en asuntos que realmente están arraigados en la palabra de Dios profundamente. Como les digo, acabo de citar una canción que, pues sí es bíblica, cayeron los muros de Jericó. ¿Y? Caerán los muros. ¿Qué estás diciendo con esa canción? ¿Tienes muros acaso que estás derribando? ¿Eres constructor o estás hablando en sentido figurado? Sí, es que sentido figurado. Bueno, ¿por qué mejor no te basas en versículos que dicen claramente? Porque a veces que sí, que no sé hasta dónde vamos a llegar con esa ambigüedad metafórica, ¿me entienden? Cuando hay otros cantos que sí dicen tan claramente lo que quieren decir. ¿Tienes tú cantos en tu vida que te pueden servir como oraciones en tiempos de prueba? Anoche estábamos aquí un grupo de cristianos y entonábamos uno muy bonito que me gusta a mí. Las palabras son muy sencillas. Dice, Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Pero ahora estoy aquí y tú junto a mí, nada nos separará. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Y si en mi barca hay tempestad, que alude a una historia bíblica, ¿verdad? O a un par de historias bíblicas. Dice, y si en mi barca hay tempestad, ¿qué dice? Ah, ya se me olvidó, ya ven. Algunos se la saben. Si en mi barca hay tempestad, Sabré que tú eres. Sabré que tú eres camino y en tus manos me sostendrás. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Entonces esta canción, si yo me la sé y la recuerdo, y me viene una prueba, una circunstancia, y yo no sé qué hacer, pero me recuerda algunas de las fieles promesas de Dios. Por eso es importante que nosotros seamos inteligentes, intencionales en la selección de la música que usamos para que fortalezca nuestra comunión con Dios y nuestra vida de oración. ¿Sí? Entonces nos vamos a detener en este punto para hacer un repaso. La primera de todas las disciplinas espirituales que debemos nosotros cuidar y cultivar, y por eso me he tomado tanto tiempo para remarchar y recalcar su importancia, es una vida de oración bíblicamente orientada. ¿Me entienden? Casi todas las religiones practican algún tipo de oración, pero en este punto estamos diciendo, hablamos por una oración bíblica, una oración guiada por la verdad de la Biblia, una oración práctica. Muy bien. Terminamos con esta pregunta. ¿Cuál será su resolución en cuanto a esta disciplina? Es una pregunta que tengo para ustedes que escuchan esta clase. Después de todo lo que hemos recordado o aprendido, ¿cuál es tu resolución? ¿Qué vas a hacer? Pongámoslo en práctica. Yo quiero animarle que usted se determine a cultivar su comunión con Dios cada día y a practicar la confesión inmediata. En este momento terminamos la clase, el tema de la oración como la primera de las disciplinas espirituales. En la siguiente vamos a abordar la palabra de Dios y su importancia.